Muy bien, seguimos aquí en Todos en Cuero. Le quiero pedir mil disculpas a la gente del informativo, pero creo que valía la pena escuchar al Negro Cardoso. Y estamos ahora en comunicación telefónica con Martín Sabatella, que es el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sabatella, acá estamos con el Perini y el equipo de Todos en Cuero. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, buenas Martín. Tardes. Martín, estamos en 1955. ¿En qué año estamos? No, es tremendo. Es cierto lo que vos decís. Es cierto, la sensación es que hay un gobierno que actúa como si fuera un gobierno de facto, como si fuera un gobierno que no reconoce las instituciones, que no reconoce la división de poderes. Este es un gobierno legal, es un gobierno elegido democráticamente por la voluntad popular, pero actúa como un gobierno de facto, actúa como un gobierno que no da cuenta de la división de poderes, que no le importa las instituciones, que no le importa la ley, que no le importa la Constitución. Todo mentira es lo que dijeron en la campaña, cuando decían que venían a preocuparse por la calidad institucional y la calidad de la democracia. No les importa nada. Pero Martín, también lo están haciendo con la aquiescencia de sectores importantísimos del Poder Judicial y, del resto de la oposición, ¿no? No hay ninguna duda que acá hay una trama de intereses oscuros que actúan como con actitudes mafiosas, que hay una parte del Poder Judicial, que es como la expresidenta designó como el Partido Judicial, o sea, una parte del Poder Judicial, los sectores económicos poderosos de la Argentina, los grupos concentrados, corporativos y los sectores políticos que lo sostienen, que funcionan en forma articulada, que funcionaron ya en forma articulada antes para desgastar, debilitar al gobierno anterior, y hoy funcionan para darle un blindaje judicial y blindaje mediático a sus políticas antipopulares. Esos grupos, cuando hay gobiernos populares, amplían derechos, trabajan para desestabilizarlo, trabajan para desgastarlo, para generar mentiras, campañas brutales de desprestigio, y cuando hay gobiernos que responden a sus intereses, trabajan para blindarlo. Blindaje judicial, blindaje mediático, y lo que queda fuera del blindaje, reprimirlo como hicieron con los trabajadores de Cresta Roja. Es grave lo que está sucediendo. Como ciudadanos, como ciudadanas, tenemos que estar preocupados porque es un ataque a nuestra libertad. Es un ataque profundo a la libertad. Por supuesto que no solo estoy hablando de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, estoy hablando del conjunto de medidas que tomaron desde una perspectiva profundamente autoritaria, antidemocrática, que de violencia institucional, casi de estado policial. Es muy, pero muy grave. Y me parece que tenemos que actuar en consecuencia el conjunto de las organizaciones. Y ya no estoy hablando de un partido, estamos hablando de todos los que nos preocupa nuestra democracia. Falta que vayan y le pongan una faja de clausura al Congreso Nacional, al Parlamento Nacional. Están gobernando por decreto, y están violentando las leyes. En el caso específico de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, estamos hablando de entes autárquicos, descentralizados, creados por ley, que tienen la autonomía, que están protegidos justamente para no estar a tiro de decreto y estar por fuera de los vaivenes políticos que pueda haber o los cambios presidenciales. Directorios con mandatos de 4 años desacoplados de los mandatos presidenciales justamente para eso, para que no dependan de un decreto presidencial, porque son entes autárquicos, descentralizados, que responden también a las comisiones bicamerales del Parlamento Nacional. Uh-huh. Quiero decir, acá hay conflicto de poderes, se viola la división de poderes, no les importa absolutamente nada. Y esto es, insisto con que es de gravedad. Y la ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, además, es una de las leyes más debatidas y discutidas en la Argentina. Sin duda. Ahora, Martín, a mí me llama la atención que las políticas más importantes que tomaron en 20 días, aparte de la devaluación y el ajuste, que es un núcleo... Pero es que básicamente está todo ligado, porque ese blindaje judicial y blindaje mediático es para hacer esas grandes transferencias de recursos de los sectores populares, asalariados y más vulnerables a los grupos concentrados, los poderosos. En estos días hay una transferencia de recursos brutal a los grandes exportadores, a los grandes empresarios, a los más poderosos, en realidad a ellos, porque es un gobierno de empresarios poderosos, están transfiriendo los recursos a ellos, están gobernando para ellos, están transfiriéndose los recursos de la patria a ellos. Claro, pero digo, me llama la atención la centralidad extraordinaria que tomó la Ley de Medios y el AFSCA en las políticas que han adoptado en estos 20 días, como... Pero porque están pagándole los favores a Mañeto y pagándole los favores a Clarín, pero además porque saben positivamente que necesitan tener ese blindaje mediático también, Y saben que tirar abajo la ley de medios es, además de tirar abajo una historia, como decíamos, de 30 años, una ley debatida, participativa, en el Parlamento Nacional, en la propia Corte, declarada constitucional, es también avanzar sobre la concentración mediática, que en todos los estándares de libertad de expresión en el mundo está planteado como un problema la libertad de expresión. Lo que lesiona la libertad de expresión es la concentración mediática. Están haciéndole los favores a Magneto y Clarín para obviamente también tener el blindaje mediático y para poder tener también grandes rentabilidades en el mundo de la comunicación. Lesionando a las pymes, lesionando a las cooperativas, del sector privado a las pymes y a las cooperativas, del sector público a las universidades, a las organizaciones populares, comunitarias, sin fines de lucro, que también quieren elevar la voz, a esta perspectiva profundamente federal que tiene que ver con tener, democratizar la palabra para que haya miles de nuevas realidades comunicacionales, para que nuestro pueblo pueda expresarse, pueda tomar la palabra con su historia, su tradición, su cultura, su identidad. Están lesionando todo esto, están lesionando la democracia, y digo, en nombre de la modernidad, en nombre de que hay que dar cuenta del siglo XXI, todo eso, y es absolutamente falso, están retrocediendo, están volviendo para atrás, no quieren discutir para adelante, no están modernizando ni están avanzando, están retrocediendo. Si quieren discutir plataformas, convergencia, discutamos todo lo que quieran en el Parlamento Nacional, y vayan al Parlamento y debatamos lo que haya que debatir. Lo que están haciendo es retroceder en los derechos conquistados durante estos años. Es una barbaridad, pero además lo están haciendo por decreto, violentando todas las normas. Digo, vayan al Parlamento, falta que le pongan una faja de clausura al Parlamento, digo, es lo único que falta hacer. Es una brutalidad. Ahora, lo que están haciendo. Martín, ¿qué nos pasó? Digo, no hemos percibido, no hemos intuido la profundidad con que venía esta ofensiva. ¿Qué nos pasó? Evidentemente hay cosas que hay que reconocer, que ellos dijeron que iban a hacer y las hicieron, y ahí no hay nada para decir, más allá de que uno está en desacuerdo. Por ejemplo, dijeron que iban a levantar el cepo, dijeron que iban a hacer, en la práctica dijeron que iban a devaluar, que con el nombre que ellos le querían poner, sinceramiento, ajuste, lo que vos quieras, pero eso es lo que dijeron, y construyeron cierto relato de que eso podía llegar a ser positivo, aunque nosotros dijimos, miren que eso es transferencia de recursos a los sectores populares, a los grandes grupos, liberar las importaciones implica destrucción del aparato productivo nacional, implica destruir el empleo nacional, destruir el consumo popular, el mercado interno, todo eso, ahora es cierto que eso dijeron. Ahora, en lo que hace a violentar las instituciones, la calidad de la democracia, la república, estar lesionando nuestras libertades y avanzar sobre las libertades ciudadanas, ellos dijeron todo lo contrario. Ahí mintieron brutalmente. En eso mintieron brutalmente. Están haciendo todo lo contrario de lo que dijeron que iban a hacer. Porque en realidad es la calidad institucional y la calidad de la democracia. Lo que les preocupa son sus intereses, son sus bolsillos. Lo que les preocupa es con voracidad hacerse de los recursos y hacer esas transferencias de recursos de los sectores populares a ellos. Digo, la voracidad de intereses económicos, empresariales y poderosos y corporativos que representa no tiene límite esa voracidad, y esa voracidad está por encima absolutamente de cualquier supuesta preocupación que puedan tener sobre la calidad institucional. No les importa la calidad institucional. Ahora, eso han mentido. Esto, Martín, si... Estas medidas que están tomando centralmente con todo el sistema de medios, ¿le va a bajar el perfil a lo mediático dentro de la política del país o se lo va a terminar subiendo? Digo, no, ¿qué efecto pensás que va a tener? Lo que están haciendo es liberar las regulaciones para que haya más concentración mediática, por lo tanto blindaje mediático, además de grandes rentabilidades, la protección mediática que los grupos hegemónicos concentrados tienen que hacerle a estas políticas públicas. Están haciendo esta brutalidad, lesionando, insisto, pero lo dijo el relator de libertad de expresión de la OEA, lo dijo el relator de libertad de expresión de las Naciones Unidas, lo dijo la Corte en el fallo, no hay garantía de libertad de expresión si no se frena la voracidad de las empresas, porque no estamos hablando de la comunicación como un producto, un paquete de salchicha que se pone en una góndola, en una heladera, en un supermercado. Claro. Estamos hablando de la comunicación como un derecho que el Estado tiene que garantizar, y están destruyéndolo. Pero al perseguir al periodismo que no les es funcional, le están dando un protagonismo mucho mayor aún, ¿no? Me parece. Sí, puede ser. Hay que ver cuáles son las consecuencias de todo lo que están haciendo, pero a mí me parece muy, muy, muy grave. Y justamente me parece que están demostrando qué son y qué para qué intereses gobiernan, cosa que lo hemos dicho en muchas oportunidades, pero ha quedado absolutamente expresado en estos días, ¿no? Bueno, la verdad que es absolutamente preocupante. Al mismo tiempo también uno puede decir que en muchísimos rincones de la patria se ha elevado la voz de hombres y mujeres que en paz se movilizan y ocupan las plazas y el espacio público pidiendo no retroceder, no volver al pasado y expresando el querer custodiar las conquistas de estos últimos 12 años. A ¿no? eso me refería, claro. Y eso ha sido muy importante también, porque hemos visto convocatorias espontáneas o no, empoderados, como dice Cristina, organizados o en búsqueda de organizarse, pero que quieren tomar la palabra, que quieren elevar la voz, que quieren ocupar el espacio público diciendo que nuestra democracia no puede ser afectada por estas cosas y que no se puede retroceder. Insisto, es un gobierno democrático elegido con la voluntad popular, legal, pero claramente actúa como un gobierno de facto, como un gobierno que no reconoce la ley, la constitución, la división de poderes, y de hecho está gobernando estos 20 días a espaldas del Parlamento Nacional. Martín, ¿qué vas a hacer vos? Nosotros vamos a tomar todas las medidas judiciales, legales que correspondan. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, porque creemos que eso es lo que corresponde. Vos sabés que no se trata ni de un cargo ni de un lugar, se trata de defender las cosas que uno cree, y se trata de asumir las responsabilidades por las cuales fui elegido. Y siento que tengo la responsabilidad de hacerlo en nombre de muchos, de miles que trabajaron, por ejemplo, para que esta ley sea una realidad, y en nombre de miles también que sienten que no se puede, que no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Bueno, vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance con la ley y la Constitución en la mano. Martín, vos sabés que nosotros tenemos un contrato, RTA, en el marco de la ley y con todas las normas, nos contrató para el año que viene. Y volvamos a volver en febrero para cumplir con ese contrato. La próxima vez vamos a discutir también que nos hagan contratos de 12 meses y no de 11, porque no cobramos enero, laburamos de febrero a diciembre. Pero esto no es una queja a vos, la próxima se la voy a hacer a Tristan Bauer. Sí, sí, se la Tristan. Ahora, ponele que el gobierno este... Justamente el AFCA no opina de los periodistas, de los programas, de los contenidos, de nada. Solamente los límites en la tenencia de medios. Sí, viste que se acabó la guerra contra el periodismo, dijo Marcos Peña con una cara dura. Es una brutalidad, ya la palabra guerra, pero además es una brutalidad. La única, si hay guerra, la única guerra es la que están haciendo ellos contra las instituciones, las leyes, la democracia y la república y la división de poderes. Si hay alguna guerra es esa. A mí me preocupa porque Marcos Peña parece el más civilizado de todos. Pero yo te quería hacer esta pregunta. Imagínate, pusieron a Marcos Peña porque vos, como vos decís, imagínate si la conferencia de prensa la hubiese dado a Watt, que la vez que salió publicado públicamente habló de que la ley tenía que desaparecer. Ahora dijo que la ley no se iba a tocar hace dos días. Dice, la ley no se toca y la tocan todos los días, porque todos los decretos que hacen intentan modificar la ley. Digo intentan porque son ilegales e inconstitucionales, pero de hecho ese decreto, si fuera legal o constitucional, está modificando la ley. Entonces es un disparate. Mienten descaradamente, dicen, no, vamos a tocar la ley, y en la misma conferencia de prensa que están presentando los decretos que la modifican. Sabatella, te quiero hacer una pregunta que es trágica, porque vos sos el presidente de la AFCA y te echaron como a un perro. Pero la pregunta es, ¿qué hace el ciudadano? Nosotros vamos a volver porque tenemos un contrato. Y yo tengo realmente, tengo dudas si vamos a estar en el aire. ¿De qué manera pensás que los ciudadanos puedan informarse cuando venga el apagón informativo? A mí me parece que hay que romper el cerco mediático, y eso es, me parece que son las redes, las comunicaciones que tenemos que ingeniarnos para tener entre nuestro pueblo. Es ocupar el espacio público. Hemos estado el otro día juntos en Parque Saavedra, que fue un lugar maravilloso lo que ha sucedido, y yo estos meses que obviamente no me voy a ir de vacaciones, voy a recorrer el país, también encontrándonos con esos empoderados, organizados o no organizados en las distintas plazas. Me parece que eso es importante hacerlo, que son esas plazas del pueblo, son esas plazas que salimos a defender como ciudadanos y ciudadanas la libertad, acá la libertad ciudadana que tenemos que defender, son esas plazas que reconocen estos 12 años y que quieren custodiar lo hecho. Son esas plazas que además tienen una profunda valoración sobre lo que fundó Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003 y lidera a Cristina, que es un proyecto que vino para quedarse en el sentido de representar los intereses de las mayorías populares y poder ampliar nuestra democracia para que nadie quede a la intemperie. Zapatero, vas a estar en... ahora somos opositores, sí. Pero me parece... Yo soy periodista independiente además ahora, Zapatero, te aviso. Soy periodista... eso está claro. Eso me queda claro. Pero lo que digo es, una de las cosas que se me acusa es de ser militante. Yo soy orgullosamente militante, soy orgullosamente Pero estás muy politizado. Soy orgullosamente kirchnerista, soy orgullosamente miembro del proyecto nacional que fundó Néstor y lidera Cristina. Ahora, eso no hay ninguna incompatibilidad con la función ni con la ley, como no la hay también con los militantes del radicalismo o del GEN, que eran miembros del directorio, o como Milman, que era candidato a intendente en Avellaneda. Porque la ley no prevé ninguna incompatibilidad, como no hay ninguna incompatibilidad con que Godoy, miembro del PRO, de la mesa chica del PRO, sea el presidente del AFCA. El problema es que tiene que serlo cuando la ley se lo permite, que es a partir del 10 de diciembre del 2017. Claro. Uno se queda pensando, ¿no? Porque uno dice, no, porque Garzón es militante, no es un monje tibetano. Pero no importa que sea militante, el tema es que la ley no se lo permite. La democracia es de partidos políticos. Ponerlo como contradicción y intención, la pertenencia partidaria a las funciones de los organismos públicos de la democracia es antipolítico y es antidemocrático, porque la democracia es de partidos políticos. Zapatero, entonces es un disparate. Sí, bueno, es tremendo. ¿El 2 vas a estar en GESEL haciendo una reunión con gente? El 2 vamos a estar, sí, a las 6 de la tarde ahí en GESEL. ¿En dónde? El 2, del 2 de enero ahora en GESEL. Ahora el 2 de enero, sí. Perfecto. ¿Qué pasó con los amparos que presentaste? Con los amparos, ahí estamos los equipos de abogados ahora, porque parece ser que hay algunas novedades y que en estas horas se va a saber. ¿Son buenas? Me acaban diciendo que hay novedades, pero justo llegó tu llamado. ¿La cautelar te reponen en la AFCA? No tengo información sobre eso. ¿Cómo tarda ese hombre? ¿Cómo tarda esto, chica? Che, está muy lenta la justicia del macrismo. No se puede poner a todo el Poder Judicial en el mismo lugar. No. Pero es cierto que hay una gran parte del Poder Judicial, insisto, que está colonizado por los intereses corporativos, o le teme a sus prácticas extorsivas, o tiene algo para esconder y teme que Mañeto lo ponga en la tapa de los diarios, por el motivo que sea, trabaja para que estos grupos corporativos mantengan sus privilegios. Zapatero, ¿sabes qué? Te agradezco el llamado y, poniéndome un poco más serio, te agradezco el coraje que has tenido en estos últimos días y el esfuerzo enorme, porque yo haciendo mis esfuerzos en lo que me toca a mí, entiendo los esfuerzos y la energía y la valentía que tuviste que poner en estos días, y voy a decir la palabra, los huevos que hay que tener para bancar lo que te estuviste y lo que te estás bancando. Así que te mando un abrazo fuerte. Bueno, muchas gracias, pero básicamente me parece que es que tiene que ver con esto, con poner el cuerpo sin límite con las cosas que uno cree. Y eso es lo que generó para muchos y muchas en el conjunto de la patria desde el 25 de mayo del 2003, cuando Néstor recupera la esperanza en nuestro país y entierra definitivamente la cultura de la resignación. Que es volver a poner la política en su lugar, que es volver a poner la política como una herramienta transformadora, capaz de convocar a proyectos colectivos, a sueños compartidos. Lo contrario a lo que quieren hacer ahora. Quieren retroceder, quieren volver a la situación de una Argentina pre-kirchnerista, donde la política esté de vuelta subordinada a la economía y a los poderes concentrados. Bueno, si hay algo que ha hecho el kirchnerismo como fenómeno político, social, cultural, transformador, por eso digo que es una identidad fundacional, es el nombre del pensamiento nacional, popular y democrático en el siglo XXI, y es el sentido de pertenencia de muchos y muchas. Si hay algo que ha hecho el kirchnerismo es que nos volvamos a enamorar de la idea de que se puede y que vale la pena. Así que es eso. Zapatero, un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Hablábamos con Martín Sabatella, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, clausurado por la Policía Federal.